Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Los medios alternativos en El Salvador luchan por tener un reconocimiento legal. En nuestro espacio de entrevista, el director de la Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez, explica que la comunicación se debe impulsar como un derecho humano para generar espacios más participativos. Desde El Salvador, la entrevista con nuestra compañera Rosailda Rivas. Hola amigos y amigas, nuevamente estamos para compartir con ustedes un nuevo tema. Esta vez nos hemos trasladado hasta la capital de El Salvador. Les habla su amiga, compañera Rosailda Rivas. Hoy vamos a platicar sobre la lucha por el reconocimiento legal de los medios alternativos en El Salvador. Estamos específicamente en las instalaciones, en las oficinas de la Fundación Comunicándonos. Esta vez vamos a platicar con Óscar Pérez, él es el presidente, director de la Fundación Comunicándonos y representante de AMARS en Centroamérica. Óscar, es un gusto que usted haya aceptado la invitación para Voces Nuestras. No, para mí es un gusto, ¿verdad? Y saludos a nuestras amigas de Voces Nuestras y a todos los amigos y amigas que escuchan este programa. Queremos que nos cuente, Óscar, ¿cuál es la lucha por el reconocimiento legal de los medios alternativos en El Salvador? Bueno, primero decir que la lucha sigue, ¿verdad? Porque esta lucha por la democratización de las comunicaciones en El Salvador ya tiene varios años. Viene de precisamente de los años 90. Cuando iniciaron por orden de Antel, lo que era antes la instancia que regulaba las telecomunicaciones, de cuando decidieron cerrar las radios comunitarias allá un 5 de diciembre de 1995, ¿no? Cinco. En ese sentido, ahí empezó la lucha fuerte por el reconocimiento de este tercer sector, que es el sector comunitario. Decir que la lucha sigue fundamentalmente porque en la legislación salvadoreña no existe un reconocimiento claro sobre la forma de hacer radiodifusión desde el sector comunitario o sin fines de lucro. Tenemos en el país una legislación, una ley de telecomunicaciones que fue hecha al gusto y antojo de los medios comerciales. Los oligopolios mediáticos comerciales se impusieron y presionaron a la Asamblea Legislativa de turno, allá por el 97-98, y al gobierno de derecha, de arena, y nos impusieron una ley donde solamente reconoce los derechos de los medios comerciales. Ni siquiera reconoce a los medios estatales, ni mucho menos públicos, mucho menos los medios comunitarios. En ese sentido, una de las luchas principales es por garantizar que existe una legislación en el país para que se reconozcan los tres sectores de la comunicación: el sector estatal público, el sector comercial y el comunitario sin fines de lucro. Queremos también una legislación donde no sea la subasta el único mecanismo para acceder a la frecuencia, sino que los medios comunitarios tengan otro sistema para poder acceder a frecuencias, ¿no? Y los comerciales, pues que se subasten entre ellos, porque su objetivo es hacer plata. Nuestro objetivo es, desde la radiodifusión comunitaria, reivindicar a la comunicación como un derecho humano, no como una mercancía, como así nos lo han hecho creer, ¿verdad? Óscar, ¿quiénes son los que estamos haciendo la lucha para que los medios comunitarios sean reconocidos en las leyes de comunicaciones de nuestro país? Bueno, primero decir que una de las permanentes luchas, ¿verdad?, que hacemos todos los sectores es porque la sociedad civil entera reconozca que la comunicación es un derecho humano y que, por lo tanto, al reconocerlo, lo puede reivindicar. O sea, mientras la sociedad salvadoreña no crea o no reconozca o no asuma que la comunicación es un derecho humano, va a ser difícil reivindicarlo, ¿verdad? En este sentido, yo sí creo que hay que ubicar rápidamente dos sectores que estamos trabajando por la democratización de las comunicaciones. En primer lugar, ¿verdad?, yo creo que hay que destacar el papel que siempre ha jugado Radio TV y Canal dentro de este esfuerzo. Y Radio TV y Canal, junto a Radio Mi Gente, junto a Corans, junto a Radio Guazapa, junto a la Fundación Comunicándonos, junto a Voces y junto a Mar, es un primer esfuerzo que está trabajando por democratizar las comunicaciones en este país. Es un esfuerzo que aglutina a todo un grupo de organizaciones que buscan precisamente democratizar las comunicaciones en este país. El otro sector que está, el otro grupo, es donde está ARPAS, donde está la UCA y donde está FESPAD. Y FESPAD se comparte entre el primer sector, donde está Radio TV Canal y AMAR, y donde está ARPAS y la UCA como tal, ¿no? Entonces hay que decir que son dos sectores que estamos trabajando en el país por garantizar que exista una legislación que reconozca los tres sectores de la comunicación en el país. Pero también hay que señalar que esta lucha va un poco más allá, porque nosotros buscamos también que se democratice, por ejemplo, la forma de cómo el gobierno o el Estado reparte la pauta publicitaria estatal. Porque esta repartición de ese pastel publicitario, que es muy importante, tiene que ver también si con la existencia o no existencia de medios plurales en este país. Si el Estado y si el gobierno sigue dándole la pauta mayoritaria a los medios comerciales, va a favorecer y fortalecer a los medios comerciales. En este sentido, nuestro planteamiento de este esfuerzo donde está Radio TV Canal y está AMAR es precisamente que el Estado señale un proceso que desarrolle políticas públicas en función de democratizar la forma de cómo va a dar la pauta publicitaria estatal y en ese sentido que la dé para los medios comerciales como para los medios comunitarios. Pero los medios comunitarios simplemente recibimos, yo digo así, migajas de este Estado. Y eso no puede seguir así, ¿verdad? Porque eso no ayuda en nada a que existan y fortalezcan y se fortalezcan los medios comunitarios. Esta lucha por la democratización de las comunicaciones ha sido diferente con este gobierno. ¿Ustedes tenían otras expectativas? ¿Han tenido algún resultado de todos estos pronunciamientos, campañas que se han hecho para democratización de las comunicaciones y para que la población, bueno, tenga acceso a los medios, acceso a una información real, ¿verdad? Y no la que nos dan los medios tradicionales de comunicación. Mire, desde AMAR el análisis que hacemos es el siguiente, ¿verdad? Primero, nosotros sí hay un acercamiento. Hay que reconocer que hay un acercamiento, ha habido un acercamiento durante estos 4 años, porque nos falta un año nada más de este gobierno, entre la radiodifusión comunitaria y este gobierno. Pero hay que señalar una cosa, es un acercamiento que pocos resultados ha dado en función de definir políticas públicas para garantizar que la comunicación sea un derecho humano. Y por otro lado, es un acercamiento que muy pocos resultados ha dado en función de fortalecer este tercer sector. Porque no se ha modificado la ley de telecomunicaciones, no existen políticas públicas sobre la repartición de la pauta publicitaria estatal, por ejemplo, ¿no? No existe. Por ejemplo, otro dato interesante, ¿no? No existe una política pública que diga cómo se va a digitalizar las comunicaciones en este país. En este momento, la CIGED, que es el órgano rector de las telecomunicaciones, está en un proceso de digitalizar la televisión. Pero ¿para quién está digitalizando? ¿Para el país, para la nación como tal, o está digitalizando para los medios comerciales? Mi opinión es que está en un proceso de digitalización a favor de los oligopolios televisivos de este país. Y eso es dañino para la democracia y para el país como tal, ¿no? Entonces, mi balance, el balance que yo hago desde AMAR, es que hemos desperdiciado, desgraciadamente, hemos desperdiciado 4 buenos años que a mi modo de ver pudieron dar mejores resultados como hay en otros países de Sudamérica. Porque resulta que este es un país o un gobierno que se dice de izquierda, un gobierno progresista, ¿no? Así hay otros gobiernos progresistas y de izquierda en Sudamérica. Pero yo sí veo resultados concretos en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, solo para mencionar un montón, unos varios de ellos, ¿no? Pero en El Salvador, ¿qué hemos hecho durante estos 4 años? Desgraciadamente, yo sí creo que hemos perdido una grandiosa oportunidad. Pero bueno, no solo hay de lamentarse, ¿verdad? Sino que esto significa que hay que seguir la lucha con este gobierno y con cualquier otro gobierno, porque hay necesidad de democratizar las comunicaciones para que se democratice nuestra sociedad también. Bueno, pero para eso es importante, Óscar, que la población también esté orientada, se le dote de conocimientos, se les informe sobre esta necesidad y que sea la misma población que se adueñen, en este caso, de los medios alternativos y comunitarios. No sé si en esa lucha, ¿qué se está haciendo? Sí, mire, primero de señalar que hay una práctica muy concreta que hacen todos los días las radios comunitarias en este país. Por ejemplo, el trabajo y el papel diario que desarrolla Radio TV Canal es muy importante para que un porcentaje de la población de este país, sobre todo la zona oriental, reconozca la importancia de estos medios comunitarios. Porque usted puede hablar en teoría el objetivo, el beneficio de una radio comunitaria, una televisora comunitaria, pero si la gente no lo vive, no lo percibe, ¿sí? No participa, ¿de qué le sirve? Porque quedarían, digamos, como palabras vacías. Pero en este caso, la labor diaria que hacen medios como Radio Guazapa, Radio TV Canal y otras radios, en ese sentido le dicen a la gente, miren, hay que seguir luchando por este derecho. Y en ese caso yo sí creo que desde el 95 para acá, la población salvadoreña cada vez abraza más la bandera de la democratización de las comunicaciones. Claro, ¿verdad? Hay oligopolios mediáticos de este país que controlan la mayoría de los medios de comunicación que no ni hablan ni escriben, ¿verdad?, una sola letra sobre este tema. Fundamentalmente para que la gente no se sensibilice, ni se pregunte, ni se cuestione sobre este derecho humano que es la comunicación. Entonces, sí creo que hay un esfuerzo grande desde los medios comunitarios para sensibilizar a la gente de este derecho y para que reivindique su derecho. Pero esto es cuesta arriba, hay que decirlo así. La ventaja que hay también es que a nivel internacional existe todo un movimiento, y que yo le puedo dar fe de que existe un movimiento desde AMAR para reivindicar este derecho, y por lo tanto hay resultados muy concretos en Sudamérica, donde se ha reivindicado la comunicación como un derecho humano fundamental. Y esos aires de cambio de Sudamérica están llegando poco a poco acá. Y más tarde, temprano que tarde, vamos a democratizar las comunicaciones en este país. Pero la lucha sigue, definitivamente, ¿no? Bueno, estamos platicando con Óscar Pérez, él es presidente director de la Fundación Comunicándonos y representante de AMAR en Centroamérica. Óscar, usted que es fundador o estuvo en ARPAS, es fundador de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ha estado acompañando en algunos momentos de forma directa e indirecta a las radios comunitarias. Sí, me gustaría que usted tiene relación con la pregunta anterior, pero sí me gustaría que nos diera como esa valoración que usted hace de el papel que han jugado las radios comunitarias en nuestro país. Sí, mire, yo pienso que es valioso desde que iniciamos, desde que fundamos, desde que soñamos, desde que arrancamos el trabajo desde ARPAS. Yo creo que sí vimos la importancia de la existencia de un gremio que representara también este tercer sector. Yo creo que es muy importante. Y yo creo que la existencia de ARPAS es muy importante porque permite precisamente luchar por la reivindicación de este derecho humano que es la comunicación. Yo sí creo, ¿verdad?, que ARPAS cada día tiene que discutirse, pensarse, reflexionarse hacia adentro sobre el rol que le toca jugar todos los días en esta sociedad salvadoreña. Y saber entender también de que existen otros sectores que trabajan por la democratización de las comunicaciones. Y en este sentido debemos de entender que lo que hay que hacer es sumar, sumar y sumar. Porque si dividimos, nos van a vencer. Porque miren, estamos peleando y luchando contra intereses gruesos que están representados en los oligopolios mediáticos de este país y que no quieren ceder nada. Por lo tanto, ARPAS, AMAR, la UCA, FESPAD, Radio TV Canal, Radio Guazapa y todas las organizaciones como Corans, que trabajamos también, y el periódico digital Voces, debemos de unirnos cada vez más y para poder empujar, digamos, la lucha por la democratización de las comunicaciones. Si nos dividimos, nos van a vencer. Si nos unimos más, si sumamos más, yo creo que llegaremos al final con el sueño que hemos tenido desde un principio desde ARPAS, que es democratizarle la palabra a este país, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, esta plática que hemos realizado con Óscar Pérez. Él es el presidente director de la Fundación Comunicándonos y representante de AMAR en Centroamérica. También decirle a ustedes que Óscar es fundador de ARPAS. Le agradecemos a usted por el tiempo, Óscar. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Y gracias también por seguir empujando esta lucha por la democratización de las comunicaciones. Yo creo que todos y todas estamos llamados a seguir empujando y enarbolando esta bandera por democratizar las comunicaciones. No podemos hablar de calidad de una democracia si no hablamos de una pluralidad de medios, por ejemplo. O sea, yo no puedo decir que existe una democracia plena en El Salvador si solo existen voces desde el medio comercial, ¿no? Yo creo que la pluralidad de medios, la existencia de los tres sectores, también es un indicador si funciona o no está funcionando bien la democracia en nuestro país, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a ti y a todos los amigos y amigas que nos han prestado su oreja para escuchar esto, ¿no? Bueno, a todos los oyentes de Voces Nuestras les agradecemos por estar en sintonía todas las semanas de esta revista alternativa.